me ha visto volver. Creo que a muchos le debe pasar, lo conversaba el otro día con algunos amigos y también con algunos oyentes en la calle, esta sensación de ajenidad que uno empieza a tener en relación a lo que pasa, en relación a lo que sucede. Ajenidad en relación a las decisiones que toma el gobierno de Mauricio Macri, pero ajenidad también, una sensación muy extendida de que hay cosas que nos han arrebatado, hay cosas que teníamos y dejamos de tener, hay certezas que teníamos y dejamos de tener, proyectos que teníamos y dejamos de tener, bueno, trabajos que había y que ya no hay, posibilidades, si se quiere, que hoy no tenemos. Y esto se traduce en una sensación de ajenidad, como si la realidad fuera de otros, como si el país mismo fuera de otros, como si la economía fuera de otros. Yo sé que a alguno le debe pasar esto, porque me lo han comentado, pero es difícil ponerse a reflexionar sobre eso, a veces, digo, ¿no? Porque uno la pelea, uno sale y hace sus cosas, y si tiene trabajo va a trabajar, y si no tiene trabajo trata de buscarlo, y si está yendo a la universidad y se le complica porque aumentó el transporte, bueno, sacará una moneda a otro lado para tratar de seguir yendo, y si tenés un comercio vas a hacer una promoción para que recuperar esos comensales que perdiste o recuperar los clientes que tenías. Digo, la característica es, creo yo, de pelea, ¿no? Uno la pelea, pero siempre hay un espacio después para pensar, para pensar por qué ahora no tenemos la tranquilidad, la alegría que tuvimos hasta no hace mucho tiempo. Por supuesto, cuando yo pienso esto y pensaba sobre la ajenidad, pienso sobre cuestiones también simbólicas. Las cuestiones simbólicas son importantes, ¿no? Alguna vez, estando en Radio Nacional, me consultaban sobre el tema de la bandera, ¿no? ¿Qué es la bandera? A ver, es un pedazo de tela, podemos decir, la bandera. Un pedazo de tela con dos colores. Pero esa sería la definición o la descripción material. Pero la descripción simbólica de la bandera es un manto que cubre una serie de valores que producen algo parecido a la nacionalidad, ¿no? Y esos valores son los que le dan sentido a la nación. Y la nación es una aventura colectiva donde estamos nosotros. Nosotros, los otros, los que piensan igual, los que piensan parecido, los que piensan distinto. Pero hay valores. Y esos valores uno los ve según desde dónde esté parado, ¿no? Y yo en todos estos años aprendí a ver la bandera como un manto de valores que tenían que ver con la inclusión, con la solidaridad, con la soberanía, con la posibilidad de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, con la posibilidad también de que aquellos que fueron atormentados por políticas neoliberales pudieran volver a tener derechos, con la posibilidad de asignar respuestas, darle respuestas a un montón de necesidades que tiene la sociedad del siglo XXI, la sociedad en la que nosotros vivimos. Y la verdad es que yo aprendí en los últimos años a emocionarme en cada fecha patria, aprendí a emocionarme cada vez que acompañaba a mis chicos a la escuela y se cantaba el himno. Aprendí a revalorizar la letra del himno, no porque no la supiera, sino porque había un contexto que le daba otro sentido. Y le daba un sentido muy real a eso que cantábamos, del mismo modo que le daba un sentido muy real esa reapropiación que hizo mucha gente del himno para cantar en las canchas, esa versión resumida que entusiasmaba y que alegraba, digamos, a la multitud. Pero sobre todo me parece que atrás de esa bandera lo que estaban vigentes eran principios de igualdad, de solidaridad, de inclusión, de saber que ser argentino implicaba una aventura, siempre lo fue, pero una aventura compartida, una aventura que nos hacía sentir parte de algo, y de algo que estábamos construyendo colectivamente. Es claro que estamos en otro proceso ahora, es otra etapa, y que quizá hoy mirar la bandera exactamente no te dé el mismo, no tenga el mismo sentido, ni te dé el mismo placer, ni nada de eso. Porque parte del proceso del macrismo, el proceso cultural que está llevando adelante el macrismo, implica la despolitización de todos los símbolos, la despolitización de todas aquellas cosas que puedan poner incómodo o que inquieten al poder real de la Argentina. Y la despolitización es de alguna manera también la esterilización. O sea, yo creo que el macrismo, cuando festeje, por ejemplo, ahora el Día de la Bandera, el 20 de junio, va a dar una señal de qué tipo de valores ve en esa bandera, que quizá no sean exactamente los mismos que había hasta no hace mucho, o que veíamos nosotros hasta no hace mucho, en la celeste y blanca. El presidente Mauricio Macri, les voy a leer algo que me llega de Rosario, dice: el presidente Mauricio Macri visitará Rosario el próximo lunes para participar de los festejos por el Día de la Bandera, pero el acto no será abierto al público. ¿Escucharon bien, no? No va a ser abierto al público. Inclusive se mantendrá un operativo policial para mantener a la gente a 300 metros de distancia y solo se podrá acceder con una acreditación previa. Ha vuelto esta idea de lo incluible y lo excluible, ¿no? Pasó la otra vez con el 25 de mayo, ustedes recuerdan, la Plaza Vallada y la necesidad de tener una cintita en la muñeca para participar de lo que era el chocolate o el tedeum. Vuelve la idea de que hay algunos que pueden estar incluidos en algunas cosas y otros que desgraciadamente van a tener que estar alejados y excluidos. Así como pasa en la economía, también pasa en estas cuestiones cotidianas. Y en este acto del Día de la Bandera en Rosario va a ocurrir también. Los detalles de este acto que estoy contando fueron informados por la municipalidad que gobierna la socialista Mónica Fein. Si bien el primer mandatario, es decir, Mauricio Macri, presenciará la promesa de lealtad a la bandera por parte de 5.000 alumnos, no estará en el palco oficial con el resto de las autoridades, entre las que sí van a estar Fein y el gobernador Miguel Listi. La disposición del acto, que luego de la visita de Macri sí se abrirá al público para los festejos, es decir, la cierran para que vaya Macri, y la vuelven a abrir cuando Macri se va, con una playa totalmente vallada, muy parecido a lo que pasó también el 25 de mayo en la capital, como les decía, o les comentaba recién. El acto va a comenzar a las 11, y a diferencia de otros años, no se transmitirá por cadena nacional. El despliegue de controles por parte de la Fuerza de Seguridad comenzará a primera hora, mucho antes de la llegada de Macri, quien permanecerá en la ciudad apenas unos 45 minutos para intervenir en los festejos y dirigir algunas palabras ante los niños apostados frente al atrio. Asimismo, desde la municipalidad remarcaron que se permitirá el ingreso total solamente a quienes se hayan acreditado previamente como parte de la ceremonia que se realiza cada año en la ciudad. Y les decía, la gente va a poder estar a 300 metros donde está el presidente. Tienen miedo, la verdad es esta, digo, esto lo informan fuentes del gobierno socialista, tienen miedo de que haya silbidos o tienen miedo de que haya alguna manifestación en contra de las políticas económicas, fundamentalmente, que aplica el gobierno de Macri. La forma que han tenido de evitarlo es esto: excluir a la gente, ponerla bien lejos de donde va a estar el presidente, y que esa ceremonia dure 45 minutos vaciada de cualquier otro sentido, porque ni siquiera va a haber cadena nacional. Y no me parece un dato menor de la realidad. Me parece que en realidad lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y lo que seguramente va a seguir ocurriendo, al menos mientras dure este gobierno, es la resignificación de todos los símbolos patrios, esterilizando cualquier tipo de sentido, de sentimiento que implique una reivindicación, por ejemplo, de la soberanía o de la igualdad. Se va a empezar a hablar mucho de la libertad. Esto es muy habitual de parte de los gobiernos neoliberales o liberales, que ponen como valor primordial la libertad por encima del otro gran valor, que es la igualdad, ¿no? Son dos valores constitutivos, si se quiere, de la vida republicana y democrática, pero claramente ellos privilegian la libertad, porque en realidad la libertad ellos la entienden como la ausencia de regulaciones para los más poderosos, la ausencia de normativas que impliquen, por ejemplo, como decía Carlos hace un ratito, que aquellos que pueden pagar más impuestos paguen más, sino que por el contrario, ellos quieren que esos sectores paguen menos, que si hay que poner impuestos sean a los sectores que consumen, es decir, a los sectores populares. La libertad para hacer, la libertad para que el poderoso pueda hacer con el otro lo que quiere. Creo que lo vamos a vivir ahora, creo que lo vamos a vivir también el 9 de julio, porque es muy difícil. ¿Cuál sería el concepto de independencia de un gobierno de estas características que acordó de modo humillante con los fondos buitre? ¿Cuál sería el criterio de independencia de un gobierno de estas características que, por ejemplo, recibe o va a recibir con los brazos abiertos a una comisión de monitoreo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál sería el criterio de independencia que tiene un gobierno que mantiene como ministro de Energía a un accionista de la empresa anglo-holandesa Shell? ¿O cuál sería el criterio de independencia de un gobierno, por ejemplo, que ya ha planteado que el tema Malvinas no se discute más con Gran Bretaña, que no puede ser más el principal tema de la agenda, que la soberanía sobre nuestras islas es una cuestión aleatoria, que lo fundamental es ver cómo podemos recomponer comercialmente para hacer negocios con esa segunda madre patria que ellos tienen, ¿no? Porque recordemos que de Bartolomé Mitre para acá, la élite de nuestro país ha pensado a la Argentina más como una colonia subalterna del Reino Unido que como un país propio, con su propia potencialidad, con su propia soberanía, digamos, ¿no? Porque claramente esto hunde las raíces en la historia. Pero hoy me quería referir simplemente al tema de la bandera y de lo que va a ocurrir en Rosario y de cómo estos símbolos patrios son puestos en otro lugar, se los esteriliza, les decía, se los vacía de motivaciones, se los vacía de sueños, se los vacía de ideales colectivos. Y cómo en este proceso esa bandera, que para nosotros representa tanto, que es como un manto sagrado para nuestras convicciones, se va convirtiendo torpemente, lentamente, poco a poco, día a día, en un trozo de tela que nos resulta lejana y ajena.